Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És 18 de maig. Que caloreta més bona. Que bon estar que fa. Serà bonic això. Ara sí que sembla el mes de maig, de veritat. Avui és un dia bonic, però ara... Avui el mai Déu, eh? Això ha de anar, el mai Déu, està molt bé. Me diuen que hi ha un escués que és tremendo i pega una solana mundial. Així que aneu ben preparats i preparades de portar alguna cosa en el cap si aneu als besamans de la Mare de Déu. 30.000 valencians. Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Bueno, la cosa esta de la nostra xeperudeta, que sempre... En fi, aquí li tenim que demanar, no? Anem a veure si la xeperudeta mos tira un cable. Vinga, va! Benvinguts i arranca València Abierta! Quedes amb la colla per anar de dinarot. Després d'una setmana pencant com un ninot. Un porta cerveses, un altre embotit. La vida sense preses fins que caiga la nit. La música viatjant en ones. Olor a festa i papallones. Bebem, ballant i tirant-li morro. A veure, com a cantant no va... O sigui, a la OTI no la fan. L'Eurovisió, això no... Ara et parlarem també d'això d'Eurovisió, no? La xicona esta. Que me diuen... Barei? Esta xicona, Barei. I ara que vindrà Maite Mercado, parlarem una miqueta d'actualitat de la tele i això. No, però a veure, no... Ella ho fa per això, per Compollet, per donar-nos un poc d'alegria en esta bonica cançó que ens anticipa l'estiu i el bon rotllo i el Compollet, del que ara parlarem. Que per cert, Sílvia Tomàs, què tal, bon dia? Què tal? No he dit que, jo suposo que si sabeu, i si no sabeu, doncs vos ho comenté ara, que és Eugeni Alemany, que avui és un tipus molt sol·licitat, no sé si mos agarrarà el telèfon, diu que està, enviat un missatge, Eugeni, diu, estic en un simpòsium. Ara va decebut. Ara va decebut. Fa Eugeni en un simpòsium, diu, si a veure si m'ho puc atendre, perquè estic així, no sé el timing, està parlant molt raro últimament Eugeni Alemany, timing, simpòsium. En fi, no ho sé, ara parlarem amb ell perquè és una alegria el que ha passat en el tema de la paella emoji. Però Sílvia Tomàs, què tal? Bon Com dia, va la marxa? No. Molt bé. Que, pues mira, no sé si així tenen les fotografies, ara vols si posen una galeria de fotografies en l'edició digital de Levante, un mercantil valenciano, però no m'estranyaria que per allà isquera una dona no molt alta, enjuta, i a qui li tinc una certa ressemblança, la senyana té, ma mare segur que està ahí, és molt del besamans, és molt de la Mare de Déu allà, i no m'estranyaria que en alguna fotografia la poguera veure. He mirat i no l'he vist, però vaja, segur que igual a aquestes hores ja està en el poble, ja està fent, perquè ella és molt matinera. Sí. Quants valencians i valencianes, que se diu ara, han passat, no, per la, o estan passant ara mateixa per la Basílica, eh? Al llarg del dia, més de 30.000, però és que a les 7 del matí, que és quan s'obren les portes, eren ja 700 persones les que hi havien. Ahí estava ma mare. Segur. Una d'elles era ma mare. Segur. El cas és que la primera no ha sigut Nati, ha sigut Concha. Concha, bien. Una veïna del Marítim. No pot ser la primera. Sí, a més, portava, mira, des de les 20 hores d'ahir. Va ser la primera en arribar a Isper per la vesprada. Ma mare està a porta, eh? Ma mare és al matí, però això ha d'estar des de les 8. Ha guardat cua des de les 8 de la vesprada d'ahir. I què fan? S'emporten alguna caireta d'aquelles de platja? O clar, hi van la família i això? Per ella fer-li... no, ella ha sigut ella en persona la que ha estat... Concha s'ha anat a soles? Pràcticament 12 hores esperant. Sí. Però se portaria una tilla, la dona, el clar, sopar o alguna cosa? Des de el tupper. Sí, clar, per aguantar. Lo que sí és cert, que la segona i la tercera també mereixen una ressenya, perquè és el tercer any consecutiu que tant Maria Luisa com Emília entren segona i tercera respectivament. Toma, medalla de plata i de bronze. Porten 3 anys. 3 anys consecutius. Sí. Ah, però Concha no la guanya ningú. Ah, més que a les 8 de la vesprada, vull dir... I està perquè molt la bé. Segona i la tercera no se sap a quina hora han estat. Vull dir, no, d'aquestes no posa l'hora, però posa una cosa curiosa, i és que Maria Luisa, la segona, és una valenciana que viu a França i que ve expressament al Besamans cada any. Que forta. És molt, és tremenda. Som de molt de l'arxeperudeta. Som molt, però molt, molt. Que viu a França la dona. Sí. Imagina que aquella emigració valenciana, que als anys, bueno, 60, 70 encara, sí, pues, marxa cap allà, i ve allà treballa a... i se'n ve... Sí, sí, i li conta a Levante, el mercantil valenciano, que ella ve expressament, perquè sempre ha viscut al carrer Sagunto, però ja porta uns anys vivint a França. Entonces, sí, ve expressament per a demanar per els seus fills i els seus nets. Això sempre es fa. Sí. Clar, ara què poses davant? Però té qual un poc una llista, un ordre, bueno, no patisca, ella ho atén tot. Sí, sí. I, però i fills i nets. Ah, mira, sí que me posa la tercera porta des de les 10 de la nit d'ahir. O sigui, que si vols guanyar-li a, com li diuen, a Concha, a Concha l'any que ve, la medalla d'or de la Besamans ha d'estar abans de les 8, sí, si no, sí, ja estarà Concha allí. Segur. I medalla de plata a les 10. A les 10 ja estava. O sigui, Concha... dos hauran hores abans. Hauran fet com boi, dic jo, aquestes tres dones al llarg d'esta nit. Segur. Perquè segur. Per aguantar... Bon rotllo i com bollet, que diu Eugeni Alemany. Sí, sí, tot, absolutament. Lo d'Eugeni és també de fer-se dos casalles, i això, no crec que aquestes dones... se passen una casalleta. Però bueno, escolta, tot és qüestió. I han passat la nit allí, sí, i de bon de matinet han anat a les amants. Sí. Sí, que bonico. Emília sí que és cert que ha anat junt a la família. Emília és la tercera, amb els seus dos fills, el seu home, han estat ahí tota la família guardant per a demanar salut i treball. Que bonico. És la Xeperudeta, té molt de treball. Ui. Molta feina, té, sí, molta feina la Verge. Mes de maig és el mes de les Mare de Déus i de la nostra, com no, de la Mare de Déu valenciana, de la nostra Xeperudeta, Amparito, la Mare de Déu. Bueno, bueno, bueno. La cosa és que estem ahí... un simpòsium d'un que està Eugeni Alemany. Com que està en un simpòsium? Ja li ho diré jo, bandido este. Que volíem pegar-li un pessiguet, enviar-li un abraç a Eugeni Alemany, que ja sabeu que ha sigut l'impulsor d'una campanya que es deia Paella Emoji, ja ell ho ha contat diverses voltes i així també ho ha explicat, i és el tema de que, home, per l'amor de Déu, que hi haguera un emoticono d'una gamba, que hi haguera un emoticono d'un tros de sushi i no hi haguera d'un tros de pollastre o d'un, jo què sé, d'un pinxo en tres coses que no saps si és postre o és carn o és peix. I no hi hagués la paella, home, per favor. I posat a la paella, pues se'n va anar allí, a San Francisco i amunt i avall, per enredrar, per a que fos la bona, perquè no mos posarem pèsols i, jo què sé, pimentó, aquestes coses que fan els madrileños. Total, que sí, que tenim paella emoji i a la valenciana manera. Hi haurà que esperar a juny, que és quan se farà la nova actualització del WhatsApp, la 9.0, i ahir ja estarà la paella, que té un nom tècnic que a mi m'ha sorprès. Shallow Pan of Food és el nom tècnic. Lo què? Shallow Pan of Food. En lo fàcil que és dir paella. Paella. Però inclús paella, per a un... Paella. Paella. Paella. Paella. Entonces, si idiomes del món. O no, sea, però esto te... Shallow Pan of Food. Sí, de l'empresa esta rara de que és la propietària del WhatsApp. Shallow Pan of Food. Sí, posem-li paella. Paella. Paella. Paella. I era aquella que tenia el trosset de conill, el trosset de pollastre, que en el conill ahí... era perillós, els americans ahí, això del conill ho tenen malament, el seu garrofó, la seva tabelleta i la seva cosa. Bueno, pues escolta molt, Mandonguilles no, mandonguilles no. És paella Safor és allà per a la pròxima actualització. Ja. Sé que hi hem perdut la guerra. Saforencs, hi hem perdut la guerra de la mandonguilla. Xe, pues m'alegre molt. El Chiketaka Kurita este, que és el japonès que és el que supervisa tota la vaina, pues en fi... va rebre tot el mogolló que se va muntar, trending topic del món mundial, milions d'usuaris i això, i ha sigut el recolzament de què? Per al mes de juny, no sé on mos posaran, si al costat de la gamba en gabardina o al costat del... I un plat de sushi. Hi ha coses ahí en l'emoji. Tu entens, hi ha de fet un... una plataforma web, sí, que t'explica, mm-hmm, alguns dels emoticons que no tenen... ¿A qué vos un emoticono de una pica de las de picas? Una cosa que fa un rulo y xena que pegaba la otra y fica 100. ¿Eso qué significa? Ostres, tú no les vi uno que fa chup chup y no fa un cent. Però i la paella, una no? De les seccions dels emoticonos en símbols molt raros, molt matemàtics, que mai he utilitzat. Ah, sí, també és de dir. El xino, el japonès, este se tindrà que fer mirar. El tema de la paella segur que serà tendència tots els diumenges, així, a aquesta zona. Home, per favor, per favor. El diumenge paella. Les canyes i la paella. Claro que sí. Una paraeta mínima, mínima, perquè tenim ja així a Maite Márquez, la profe de la tele, per a contar-nos l'actualitat més televisiva. A veure què ha passat en això de cuéntame, perquè jo vaig un poc marejat, si ho lleven, si no ho lleven, tota la moguda esta que els ha passat de la investigació panamenya. Parlarem d'esta xica Barei. Si no mos en recordem ara, l'any que ve ja ni mos en recordarem. Ha quedat fatal, no? La penúltima o última. La 22 queda... de 26, no? De 22, crec que... sí, 22 de 26, toca pues... La 22 de 26, o sigui, per baix... bueno. Molt per baix, sí, molt per baix. Però bueno, no ho va fer bé, no ho va fer mal. Ho va fer bé? Sí, sí. Jo estic en Lola Flores. Lola Flores tota la vida... Sí, quan... sí, sí, sí. Lola Flores pel tema de l'Eurovisió ja ho tenia molt clar i ja dia... No, bueno... A Eurovisió tenen que hi canció espanyola. Vull dir, perquè si no, vull dir, esta xiqueta i la que presenta Noruega. Quina diferència n'hi ha? Ninguna. O la que presenta, que ara deia que va a Corea. Però com que hi ha Corea? M'entendrà que va, ha vingut Corea a Eurovisió, que són països invitats. Sí, sí, és una cosa molt rara. Ens ho explicarà Maite, que és molt de molt d'Eurovisió. I no sé què anava a dir-te això. El que deia Lola Flores. Canció espanyola. Després quedes pues l'últim sí. Con Remedios Amaya. Però bueno, però jo recorde a l'Azúcar Moreno va ser un moment. Hombre, bandido, tremendo. A veure, en Sergio Dalma van quedar molt bé, crec que segons. Ell no és molt flamenco, però era una cançó, una balada molt espanyola. Mediterrània, ah, mira, i David Civera, sí, sé, me diu Pilar. Civera, veus tu? Cantant en espanyol. Dime que la quiero, dime que me... Ah, pues sí que fau friki esta del tema d'Eurovisió, eh? Ostres, a més, és que en Twitter te rius en Eurovisió. Jo crec que molta gent està mirant Eurovisió per posar un tuit gamberro. Eugeni va estar absolutament brillant durant la retransmissió d'Eurovisió, tuitejant totes les participacions. Que gamberro és este. És molt gamberro, però tot una gràcia. Té molta gràcia. Bueno, pues vos alegrem de lo de... No, mos agarra el telèfon, van dar un simpòsio. Què fa, estem en un simpòsio? Bueno, una paradeta y parlen de la tele, venga. Por fin un coche para los que buscan retos, para los expertos en emoción, para los que no se marcan límites. Por fin llega el nuevo Peugeot 308 GTI con motor gasolina de 270 caballos y tren de rodaje deportivo diseñados por Peugeot Sport. Para los que queréis llegar de 0 a 100 en 6 segundos, descúbrelo en tu concesionario Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá o a Costa Rica o a Cuba o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aqua Holidays, ¿eh? Este verano el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Cuba desde 979 euros o Tailandia desde 1.297 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. ¿Vas a perderte el espectáculo del que todo el mundo habla en Valencia? No dejes pasar esta oportunidad y entra en la Jaula de Grillos, el cabaret más alocado de la ciudad. Ven al Teatro Flumen de Valencia y vive dos horas de auténtico music hall. Números de drag queen, claqué, salsa, música en directo, plataformas, lentejuelas, risas y mucha, mucha pluma. Últimas funciones en mayo de viernes a domingo. No te lo pienses y entra en la Jaula de Grillos. Entradas en teatroflumen.es. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. They kill you all and say we're not guilt. Where is your right? Humanity cries. You think you're a god. Entonces dius, Pilar, que esta es la que ha guanyat? Jamala. Jamala. D'Ucrània, Jamala. Jamala. Cristo Jesús. Pues que sigue de 007, pero de un poco Mortadelo y Filemón. Tiempo que se toque, sí, ¿no? ¿Verdad? Imagínate la sintonía de Bond con las siluetas ahí. Es que sí, se rollo como el humo, sí, la pistola. Pero vamos, Eurovisión no es las típicas canciones disco que han ganado últimamente. Es un poco rara. Hola, Maite Mercado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maite Mercado, nuestra doctora de la tele. Y así, entonces, si me quieres, pues le peguemos una volteta a la actualidad televisiva. Y es que sois muy de Eurovisión. No sabía que era esta en frikis. Pilar y tú, que sois de aquello. Bueno, he visto que Silvia también, pendientes ahí del sí. Twitter. Yo, de hecho, quedé. O sea, llevamos unos años en que mis amigos organizamos una cena de Eurovisión. Entonces, como ya hace buen tiempo, pues una amiga que tiene un ático, pues hacemos una barbacoa, sacamos la tele a la terraza y allí vamos viendo, comentando las evoluciones de los artistas. Y además vino un amigo alemán, con lo cual tuvo su toque realmente europeo, porque Alemania quedó la última. No me lo puedo creer. No sé si al final tuvo un punto, pero bueno, sí, es que Alemania era... Era mala la canción. Mala. Porque sí. Nosotros quedamos como también... Nosotros quedamos bastante mal, sí, mal, o sea, ¿no? Eso, como decía antes Silvia, el número 22 de 26, o sea, vamos, lo cuarto con esta muchacha que está sonando. Bahrein. Bahrein. Es que también... Hello, sí. Tiene más gracia que la de Ucrania. Tiene más gracia, ¿verdad? Esta canción, según los expertos, porque, bueno, Eurovisión es todo un mundo, o sea, universo Eurovisión, que hay los eurofans, los eurocríticos, expertos en todas las canciones, bueno, meterse ahí es complicado. Y decían que la canción estaba muy bien, que realmente respondía a las canciones que suelen ganar Eurovisión en inglés, pero eso es que es bastante polémico que vayamos en inglés, porque, o sea, lo para no ganar, o sea, y para quedar igual de mal o peor que otras veces, por lo menos que se nos distinga, ¿no? Pero tiene cierta gracia, mira, como para, ¿sabes cómo las canciones estas del Mundial y esto? A ver. Sí, te dicen que en verano irá bien. Esto es. Vi que se metía bastante el personal con el trío la que habían allí, un poco haciendo el bailecito del esto sí, que era, es que los codos que ponen, coreografía. Sí, saben eso, según los expertos, que nosotros la teníamos eso, la escenografía, la coreografía muy pobre, que no teníamos tantas luces, porque ayer era todo un espectáculo de cosas brillantes, los suelos de colores y tal, y eso, los vestidos volando, bueno, que la coreografía nuestra era más simple y que con eso no se gana, que ahora ya no solo falta la canción así en inglés, sino que también hay que hacer ahí el super show, que no íbamos con los deberes hechos, y entonces, aunque la canción estaba mal, fallamos. Miani Gartiburu estuvo bien. Y José María Íñigo comentario fue que no estábamos ahí ya súper atentos, pero es que no se le oía, o sea, sí que comentamos, oye, pero Íñigo no le habrán pagado mucho por hacer esto, porque es que no habla. Está un poco como mermado. Sí, siempre, de hecho un poco ha dicho que lo va a dejar. Lo va a dejar. Sí, y se le notó, bueno, las ganas, ya te digo, no decían nada. O sea, estaban ahí callados, se los oía los que estaban ahí en el plató y estaba muy, muy soso la cosa. O sea, no fue... Era más divertido, pues eso, meterse con los vestidos, bueno, las canciones, era todo espectacular. Pero yo reivindico que volvamos, como decíais antes, a lo español. O sea, cantar en español, por Dios. O sea, los únicos, los franceses cantan en francés y nosotros tenemos que cantar en inglés. Pues que es eso, fíjate, pues es un Sergio Dalma, pues tenemos, ¿no? Es un cantante que esté, sí. No te digo que vayas a llevar, en su día Lola Flores decía que la que tenía que Eurovisión era Rocío Jurado. Ya quería, claro, una cosa, igual es un poco... Sí. Pero que tiene un igual perfil ahora, así, pues un chaval, sí. Oye, una chica, pues sí, que se identifique un poco con un estilo, sí, que más sea nuestro, algo, ¿no? Diferente, ¿no? Porque, bueno. No sé, así, no sé si vamos algún día a quedar mejor. Y la polémica, bueno, de polémicas hay, porque la ganadora, la chica de Ucrania, la Gemal esta, es la canción es distinta porque es una canción dramática que habla de cuando expulsaron a los tártaros de Crimea en el año 44, bueno, o sea, que es una historia política y sangrienta de Stalin, o sea, imagínate que están prohibidas, Eurovisión tiene prohibidas las canciones conflictivas, ideológicamente conflictivas, y ahí van y hacen una canción totalmente con tema y ganan. O sea, Rusia ha dicho que el año que viene igual Putin, no participa. Se habremos quedado muchísimo, ¿no? Y Rusia no va, ¿no? Si van estos con estos temas, nosotros... No, ha dicho que el año que viene ellos no van a participar. Porque ellos querían ganar. O sea, Rusia había dado todo de sí para ganar. Un chico que lo hizo bien, con mucho espectáculo. Y luego van y gana Crimea con esa canción, con ese tema. Y por el voto ese del público un poco raro que de repente... medio de la tabla subió hasta arriba. ¿Y qué pasa? Que me han dicho que fue un coreano. o un grupo con un, ¿qué pasa? Es que bueno, van, no, van es como que invitados la, ¿cómo es esto? La cantante australiana, no, es que Australia era el país invitado, que estuvo toda la noche ganando, que todos estábamos allí flipados de, bueno, va a ganar Australia Eurovisión, o sea, como no pase algo, bueno, al final pasó, pero pasó en el último minuto, ¿no? Porque iba ganando y bueno, si gana Australia, ¿con qué mal vamos a quedar? Y la cantante de Australia era coreana, o sí, entonces una canción que estaba, bueno, estaba mejor que las de la media, o sea, pero era, claro, era raro que fuera a ganar Australia, ¿no? Entonces sí, ahí, había una coreana. De todas las declaraciones que ha hecho Barei, me encanta una que dice, no, el vestuario, esto, me lo he trabajado, y usted estrena unas zapatillas. Bueno, no sé, a la vuelta, ya en Madrid, ya dijo estas cosas, Barei. Yo creo que lo hicimos muy bien, no lo hice, lo hicimos muy bien las seis, creo que... Que eso, por lo que parece, está claro. Y los demás también lo hicieron muy bien. Entonces, bueno, pues uno tiene que ganar y los demás tenemos que quedarnos a la cola, donde sea, ¿no? Yo cuando dije lo de perdón, lo digo porque sé que para mucha gente es importante la posición. Creía que era importante, ahora estoy viendo que no tanto. ¿Pero no está alguna lagrimita? Unas cuantas, sí. Experiencia de verdad es como para repetirla. Yo no quiero repetirla de momento porque creo que no quiero repetir la experiencia. Dice, perdóname, te estamos escuchando aquí a Barei. Dice, no, a ver, que no porque haya quedado mal, pero como no, que no me viene hombre, bien. Nadie repite, ¿no? Bueno, no sé si Ava repitió. Francisco pero... repitió en la OTI, ¿ah, sí? Pero en la OTI. Yo, en Eurovisión no me suena que haya repetido nadie. No. Pero la chica, porque los días anteriores a la gala, la pusieron en el número 4, las apuestas, o sea, había también hay apuestas, como en los deportes. O sea, la gente apuesta con las casas de apuestas. Apuesta con dinero y todo. Y entonces las apuestas estas inglesas, que bueno, o sea, pues la habían puesto en el número 4. Y entonces la chica, pues en el que tenía un poco, vamos, no más expectativas de lo que pasó luego. Estaba intentando recordar qué hice el sábado, porque yo... Mientras no estabas viendo Eurovisión. Me estoy perdiendo algo con esto de Eurovisión. Bueno, ayer fue la polémica del día, de ver que va a aparecer la información en las redes sociales, y realmente nos impactó. Cuéntame, fuera de la parrilla de Televisión Española. Tremendo. Bueno, esta es la sintonía de la última temporada, 17ª. Claro, ya el niño tiene barba, esto ya estamos casi en el normal a pasar temporalmente en el 2016. Pero bueno, toda la polémica de los papeles de Panamá ha tenido realmente repercusión. Fue un bulo. ¿Qué pasó? Luego desmintió Televisión Española la retirada de Cuéntame de la Parrilla, ¿no? Está desmentido porque lo publicaron a primera hora el Confidencial Digital, que es un medio, bueno, que... como su propio nombre indica, publica cosas sin contrastar, bueno, con fuentes reservadas, ¿no? Siempre fuentes, y claro, pues estas fuentes, no sé quién se lo dijeron, pero bueno, pero ellos ponen los boletines, los ponen a las 6 de la mañana. Entonces, claro, lo primero que todo el mundo al despertar se salía, bueno, estamos ahí, salía la noticia, Televisión Española cancela Cuéntame por la polémica de los papeles de Panamá. ¡Oh! Gran impacto. Clubs. Y realmente se movió, bueno, tuvo muchísima repercusión en las redes, en Facebook, todo el mundo ahí, bueno, pensando que cosas más raras iba a ser la principal afectada por los papeles de Panamá una serie de televisión. O sea, ha dimitido un ministro, pero si eso hubiera pasado, iba a pasar a la historia en las enciclopedias. Los papeles de Panamá acabaron con Cuéntame, pero no con otras cosas, ¿no? Y bueno, realmente... Luego, claro, otros medios empezaron a intentar contrastar, ¿no? Entonces llamaron a la productora dijo que ellos no sabían nada, oficialmente Televisión Española no había comunicado nada, y luego al final Televisión Española también lo desmintió. O sea, no dijo, porque tampoco está renovada, pero no dijo, no está cancelada por eso. Ni o sea, que quedan pero episodios todavía no que está están grabados, o sea, no y que no se han emitido. Sí, quedan un par de episodios. No, era vale. No es que hubieran, no decían que iban a cancelarlo ya, porque eso sí hubiera sido, bueno, sin dejar acabar la temporada... Bueno, demasiado, eso no tenía ninguna... Era que después de esa temporada ya no iba a haber más. Y entonces, claro... Parece razonable que eso ocurra, ¿no? Sí, aunque eso, no, o sea, lo confirme Televisión Española. Han negado que haya, que sea ahora y porque lo digan ahora y por los papeles de Panamá, pero puede ser que no ocurra. Lo que pasa es que esta temporada está recibiendo porque habrá un cambio audiencia. De director general, porque habrá un cambio de, claro. Pues de las elecciones de... Sí, bueno... También... se supone que... Bueno, sí, exactamente. Queremos... No cantemos victoria antes de tiempo, es porque verdad, yo doy igual por no cambia cosas. Nada, todo sigue ahí en el limbo de... Sí, pero sí. No, esperemos que no. Que no bueno, pues sí. parece que es el fin de Cuéntame y que de alguna manera tenga relación con el asunto. Había un tuit, una noticia de ayer muy divertida del Mundo Today, que recomiendo vivamente esta cuadrilla de surrealistas, diciendo que el papel que hace Imanol Arias del señor Alcántara era el que realmente le había obligado a Imanol Arias a invertir en los papeles de Panamá. Exacto, algo así. Lo cuento con muy mala pata, pero bueno. El otro yo, ¿no? Que está dentro de... Exactamente, como ya... poseído por el papel de tanto tiempo haciendo del señor Alcántara. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y hoy en tu columna, Maite Márquez, te haces eco de una situación que yo no sé si Ana Pastor y la gente de La Sexta, desde luego no lo previó, no, que ocurrieran en el aniversario del 15M en su programación especial, y es el rechazo que han tenido, pero rechazo bastante sí, contundente, no diré violento, pero por lo menos mal educado sí. O provocador, sí, a su programación especial. ¿Quién lo iba a decir? Ya, ellos supongo que tampoco se plantearon, o sea, pensaron que podía pasar de esa manera, ¿no? Porque, además, bueno, lo dice todo, o sea, La Sexta ha dado mucho eco siempre al 15M y a los políticos, a los partidos políticos que tienen que ver con el 15M, etcétera, y bueno, la acusan siempre de La Sexta es la tele de Podemos, La Sexta es la tele de no sé qué, bueno, y nada, se plantaron allí, y claro, evidentemente no eran todos, o sea, no eran muchos, ¿no? Porque además eso ya por la noche, en realidad todo había pasado por la tarde, había una asamblea donde estaban realmente todos los que estaban en el 15M haciendo hicieron, algo, digamos, un plató, claro, exteriores cuando, en, claro, la, en la Puerta de del plaza, Sol en medio de la Plaza del Sol, un plató, o sea, pero claro que eso, imagínate, claro, el curro que lleva eso, o sea, fueron los únicos que destinan esos recursos, meterse en ese fregado, claro, y en vez de valorarlo, como nos van a dar bola, o sea, nos van a dar eco, porque también se había quejado la gente, no, es que nunca nos sacáis, bueno, pues ahora os voy a sacar, y entonces pasó, se pusieron detrás, bueno, rodeando, en vez de rodear al Congreso, rodea al plató de La Sexta, porque claro, había vallas, entonces, bueno, que como habían osado llevar allí las vallas e invadir su territorio, entonces unas pancartas chillando, bueno, chillaron, abuchearon La Sexta, o sea, La Plaza es nuestra, no de La Sexta, esto no es un plato, manipulación, televisión, manipulación, bueno, abuchearon a la Margarita Robles del PSOE. Bueno, hombre, había veces que, tal vez no era la invitada adecuada, como sí, estábamos. Sí, ahí sí que yo, por ahora, supuesto, ¿no? Me pareció bien que se hiciera un programa desde ahí. O sea, es que no le di, o sea, me pareció normal. Pero sí que creo que no debían haber llevado a políticos y debían haber habido pues más gente de las plataformas y de los grupos, digamos, activistas del 15M, hablando, que hubo dos, que precisamente eran los mismos dos personas a las que Ana Pastor entrevistó cuando estaba en Televisión Española, en los desayunos de TV. Porque ahora ya no van a tener. En Televisión Española no han hecho nada del 15M, ¿no? O sea, no, ha sido. No, el contraste no era de prever. Ha sido, brutal, ¿no? Pero claro, llevar a Margarita Robles no tenía ningún sentido. O sea, no pintaba nada. Pero ahí. Es que Silvano también a Íñigo Errejón, que eso sí, pero a él silbaban un poco menos. Ah, ¿sí? Porque sí, o sea, ahí había lo del pulsómetro, el abucheómetro. Porque a Íñigo Errejón se le podía oír. Pero a Lucía Méndez, la del Mundo, bueno, se le ocurrió decir que Ciudadanos era otro partido que había salido del 15M. Y claro, ahí el activista se puso verde. No sabía, porque claro, Ciudadanos nació en 2006, o sea, antes, en Cataluña, y decir que, claro, y la otra chica sí, se decía, bueno, es que, claro. Bueno, que se subió a esa ola, sí, pero bueno, es que la ola no la generó Ciudadanos, obviamente, la salió de las plazas, ¿no? A la del Mundo, ¿no?, le pitaron mucho, sí. Y a la del PSOE, bueno, y empezaron a cantar eso... PP y PSOE, la misma tal son, bueno, era, o sea, es que se oía más el ambiente que el... Bueno, en fin, no volverán, no, supongo. Además luego bueno, dijeron, bueno, haremos otro dentro de 5 años, dice, no sé si en un sitio más tranquilo, y Lucía Méndez dijo, bueno, donde sea, que yo no tengo miedo, como diciendo, sí, lo bueno, hemos superado, pero bueno, no fue agradable. Lucía se echa para adelante, pero bueno, también les acusaban de, hombre, estaban haciendo negocio con el 15M, oye, no, La Sexta es una empresa que se gana la vida, claro, es que el 15M y hace negocio es muy con lo que le parece razonable, siempre es muy, ¿no?, crítico con los medios en general, ¿no? O sea, por el sistema mediático, digamos, como parte de la casta. Pero bueno, decir que eso era hacer negocio era más bien todo lo contrario, porque evidentemente ni la audiencia va a ser espectacular, lo que cuesta sacar el plato a la calle. O sea, esa justamente era una cosa que no tenía ningún sentido. No, hay palmaron, la producción, desde luego que palmaron. Sí, sí, bueno, sí. Y un minutito, ¿tú vis-a-vis qué? ¿Cómo va? Bueno, va muy bien, es que la semana pasada acabó espectacular. Pero hay mucho acabó malo alto, ayer. Sí, ¿Qué ocurrió? Que murió. Bueno, ya creo, bueno, lo dije en la columna y creo que se puede decir. Ah. Murió el padre. La semana anterior había muerto la madre de ella y la última semana murió el padre, pero vamos, un capitulazo estilo Tarantino, ¿sí?, con tiroteos, bueno, un contrapicado de ella matando luego, porque ella luego mata al sicario que mató a su padre, ¿no? Muy Tarantino. Con la pistola y vacía el cargador. ¿Y se ve la sangre como con Tarantino? No, no se ve. Bueno, sí que se vio sangre, ¿no? Pero en ese plano contrapicado no, solo se vio ella, el rostro de ella. Me la voy a mirar en streaming, venga, haré, vale. te haré caso. Al final lo conseguiremos. Maite Márquez, la doctora de la tele. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Servicios informativos. La última hora informativa de la madre César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. 26 milions d'euros en ajudes directes als lloguers i rehabilitació de vivendes. Una campanya que comença amb les ajudes de la Generalitat Valenciana. No està mal, 26 milions d'euros. Mm-hmm. Pues fixa't, Chimo, que aquestes ajudes que anuncia avui la Generalitat Valenciana finançaran fins al 40% de la renda anual en el cas dels lloguers i fins al 35% en el cas de les obres de millora dels edificis. Parlem d'alquiler. Els ingressos totals de les persones que vulguin accedir a aquestes ajudes no podran triplicar l'indicador públic de renda d'efectes múltiples. Això significa que no podrà superar els 22.300 euros anuals per a aquells domicilis en els que visca només una persona. No podrà superar els 29.000 euros anuals en el cas dels domicilis en el que estiga llogat un adult i un menor. No podrà superar els 33.500 euros en el cas de dos adultes i no podrà superar els 47.000 euros en el cas d'un domicili en el que estiguin llogats dos adultes i dos menors. Tindran prioritat en aquestes ajudes al lloguer les persones desahuciades, els joves menors de 30 anys, les famílies monoparentals, les persones amb diversitat funcional, les víctimes de la violència de gènere i també els joves extutelats per la Generalitat. Respecte al tema de les ajudes a la rehabilitació de vivendes, pues, diu la Generalitat que es podran sol·licitar per a edificis construïts abans de 1981 en els que almenys el 70% dels propietaris residisquen de forma habitual. I el president de la comunitat, Ximo Puig, i el de Catalunya, Carles Puigdemont, es reuneixen avui a Barcelona. I de què parlaran? Sí, és la primera cita que van a tindre els dos. Van a parlar bàsicament de qüestions que afecten a les dues comunitats autònomes, com és el cas del corredor mediterrani i del comerç interior, ja que Catalunya és el principal client i proveïdor de la comunitat valenciana. I la reunió se marca també la ronda de contactes que Ximo Puig està duent a terme amb els seus homòlegs d'altres comunitats de la zona del Mediterrani, com és el cas d'Andalusia, Múrcia, Aragó i Balears. La cita està prevista a les 5:30 de la vesprada a Barcelona. Detingut tres persones estrangeres en la Ribera Alta que explotaven a compatriotes en les tarees agrícoles. Sí, els arrestats són tres homes de 20, 34 i 37 anys. Estan acusats d'un presumpte delicte contra els drets dels treballadors. Els detinguts mantenien a aquests empleats en condicions de semiesclavitud. En principi, els oferien 500 euros de sou, però quan aplegaven a ser el país només es pagaven 50 euros perquè es descomptaven les despeses. Els arrestats, dos d'ells amb antecedents policials, han quedat en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant del jutge. El Museu Fallers de València ja té estatus de museu de la Comunitat Valenciana, avui justament, que és el Dia Internacional dels Museus. Sí, sí, ho publica el Diari Oficial de la Comunitat, Ximo. Aquesta distinció permetrà incloure el Museu Faller en el Consell Internacional de Museus, també permetrà que accedisca a fons europeus del Govern Central i de la Generalitat per tal de fomentar la investigació, la conservació o inclús la restauració de les seves peces, ja que dir que aquest Museu Faller reunís la col·lecció d'inots indultats des de l'any 1934. Pronòstic de l'horatge. Pugen les temperatures, ja ve el caloret, sí, sí. Senyor. I de forma notable respecte a la jornada d'ahir, No és la caloreta? Vaig a que sí. Ah, vale. M'ha anat a mi. Per què hem assegut això del caloret? Quin lapsus. Però sí que pugen les temperatures, no? Sobretot a l'interior, Ximo, perquè avui la màxima prevista estarà al voltant dels 28 graus a Ontinyent. S'esperen 25 a Requena. Al litoral, els termòmetres marcaran 26 graus a Gandia i 24 a València. De fet, a esta hora, el termòmetre ja marca 24 graus a València capital. Això significa

no. Ni al 90%. Será a lo mejor con una traductora, a lo mejor le va a decir... No, al 80% tampoco. Tampoco. Bueno, no está confirmado, pero igual nos escuchan allí en Singapur. A Singapur que s'ha apuntat a última hora un molt decebut i molt abaixat de moral, Paco Alcácer. El xicón està molt tocat, segons tots els, totes les informacions, no, don Vicente? Sí. I és normal que el xicón estigui a Xina, perquè ahir hi ha més indignació, més corrent de és que és... d'enfado, de cabreig, d'incomprensió cap a l'actitud de Vicente del Bosque. És que no és hacer... se podia tindre. Lo que le han hecho al Cáceres es hacer una trampa. Ni siquiera habló de él, Vicente del Bosque. Es un desprecio. Es tu máximo goleador en la fase de clasificación y no te lo llevas ni para ser suplente, ojo. No te digo para grandes cosas. Ni para ser suplente es un desprecio en toda regla para un nano. Ojo, muy nano todavía... que ha pasado una temporada kafkiana en el Valencia Club de Fútbol, porque a cualquiera le afecta lo que ha sucedido en el Valencia, y le rematan con esta lista de convocados que te deja realmente patidifuso. Ojo, que en el Valencia ha pasado ya tres veces, ¿eh? Ahora, si tú no vas a una Eurocopa o a un Mundial, porque per davant de tú está Müller, un poner... ¿Torpedo? En Alemania, el gran Torpedo Müller, efectivamente. ¿Qué otro? No hay, no ha habido otro. El gran Torpedo, Gerhard Müller... Dices, collo, escolta, mira, és que va Müller, saps com és? Exacte. Però si no va Paco Alcácer, pa que vaja Morata, perdóname, Vicente, Morata, pa que vaja Morata no va el nostre Paco Alcácer, ja saps, per la mà del Bosque, home, per l'amor de Déu. Bueno, total, que el xicón se n'anà cap a Singapur allí, pues, a passar un rato. Ojo, se va en el tercer vuelo a Singapur. ¿Cómo? ¿Sabe cómo el tercer vuelo? Nosotros somos así. ¿Cómo? Hubo un primer vuelo en el que partieron. Sí. Allí estarán. Sí. Saume, Ryan, Mina y Fuego. En un vuelo. Un vuelo a Singapur. Para allá. Pum. De repente pensamos y hacemos otro vuelo. Así, che. Que falta gente, falta personal. ¿A quién mandamos? A García Pitar y a Leijun. Hombre, pero igual Leijun y Susos que tenían un otro tema, tenían un mayor orientación. No, bueno, no. Yo este segundo vuelo si lo veo bien. Claro. Y ahora el de Paco. Y ahora otro vuelo. Que Singapur, como la albufera, aquí al lado está. No, pero eso Peter Lim tendrá un acuerdo en las compañías estas. Si tendrá hasta el avión. Si eso no, si por gasto no lo digo, por la organización de todo el follón, sí, ¿no? Un abrazo al Cáceres. Molt desorganizado. Un abrazo al Cáceres. Bueno, hasta en el entreno, que ahora me contará cosas del entreno, porque es que, como me ho ha dit adés, don Vicente, yo sí. no me ho tria desdits. Que mos ho confirme Andrés García, que ha estat en l'entrenament d'avui. Entrenament, certament que dius, bueno, per què tenim que anar allí a informar de l'entrenament? És perquè el València estiga... No, és... Bueno, perquè, per rascar. Això és. Però Andrés García, Godella, a los amigos, i en el mundillo, sempre rasca algo. Sempre rasca. A més, ara fa bon solet i s'almorça molt bé. Ahí en Paterna, ¿no? Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo va la marcha? ¿Qué tal? Buenos días. Ahí lo del Capi, ¿qué? No me digas que no. ¿Qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? Solo acompaña hoy, solo acompaña hoy. Y bueno, venimos al entrenamiento ya post-temporada. Sí. Y bueno, nos hemos encontrado con una sorpresa. Ha habido partidillo amistoso entre el filial y el primer equipo. Y bueno, el resultado ha sido 4-1 a favor de los canteranos, ¿eh? A ver, repíteme. Sí. Los canteranos, el filial ha goleado al primer equipo por 4-1 con tres goles de Aridai y uno de Fran Villalba. Ay. 4-1 en Mestalleta. El chiquet de Mestalleta le han picado 4 gols. ¿Quién estaba de porter? Estaba Sivera. Porque Raya y Chaume han viajado a Singapur y porque Diego ha hecho unos días antes de la Copa América. Ojo, Andrés, que Chimo te ha hecho la misma pregunta de mala folla, con perdón, que te he hecho yo en off the record anteriormente. ¿Quién estaba de portero? Digo, a ver si estaba Alves del seleccionado por Brasil y le pegamos un palo. Bueno, al final, pues eso, los futbolistas del primer equipo han salido sin ganas, sin intensidad, como ha sido tónica habitual esta temporada. Y los nanos del filial han salido a morder y bueno, han metido 4 y podrían haber metido más, ¿eh? Ha sido una triste imagen del primer equipo, yo qué sé, por lo menos tener un poquito de orgullo, ¿no? Y personal, y salga a ganar el partido, no salgas a pasearte. Pues te digo una cosa, Andrés, em fa l'efecte a mi la sensació que tinc, això que tu has dit, no? Han eixit sense tensió, sense intensitat, com en molts altres partits de la temporada. Mm. És que és així. Viene a ser este partido una metáfora, un resumen de cómo ha sido la temporada. Qué dejadez ha habido, qué desidia, qué desmadres. Sí. Al final la frase de que se compite como se entrena, pues bueno. Totalmente. Pues, totalmente. Al final se cumple muchas veces. Totalmente. Me está contando aquí don Vicente, Andrés, que hay polémica. No, ya no. Porque este lo tenemos ya empaquetado y con un lacito. No sé si se va al Fenerbahce o dónde se va, con Fingulí, ¿no? Mi polémica es, ¿ha jugado Fingulí? No, Fingulí no ha estado. ¿No estoy esperando a ver si es que no ha estado en la ciudad deportiva o qué pasa, pero bueno, Fingulí no ha saltado a jugar ese partido. Tampoco va a saltar pero la Yenka. Bueno, o lo que se salte en Turquía, ¿no? ¿Se va para el Fenerbahce o cómo está el tema, Andrés? Sí, tiene pinta, las negociaciones están en marcha, pero bueno, todavía no se ha cerrado nada. Lo que está claro es que Fingulí desconectó del Valencia hace mucho tiempo, ¿no? Y eso al final pues lo ha acusado el jugador y el equipo también. Me gusta esa expresión que has utilizado, Andrés. Es muy muy elocuente. Desconectó del equipo. Sí. No es que... Se apagó a sí mismo. Soso, efectivamente, sea un mal jugador y nos ha dado partidos y tardes muy buenas. Y es un chaval que, no sé, tuvo épocas también muy implicado. Pero, ¿de qué manera tan triste se va del Valencia? ¿Verdad? La desconexión, Paco, ahí estarán Soso Fegulí, ha sido absoluta en los últimos tiempos. Y ha acabado con un Soso Fegulí, ojo, que acaba contrato este año. Lo decimos para que la gente lo sepa, que el Valencia quiso tratar con Fegulí cuando ya se acababa el año y se iba a llevar una leña al equipo que vaya, al Fenerbahce o al que sea. Ese tío va gratis, o sea, que en su contrato habrá unas primas como hacía el Valencia antiguamente con Cañete y con esto, que le daba una prima bajo mano por fichar gratis, ¿no? Otro ejemplo de mala gestión, Andrés. Con Fegulí, porque podías haber sacado a principio de la temporada pasada un traspasillo bueno. Sí, se podía haber sacado dinero por él y bueno, la sartén por el mango tiene ahora el futbolista que va a quedar libre dentro de un mes y bueno, vamos a ver cuál es el destino del futbolista. Lo que está claro es que en Valencia no va a quedar porque ya es insostenible la situación con el público, con sus propios compañeros y con todos. Pues qué quieres que te diga, Andrés, en Turquía le donarán más dinero. Pero tampoc que sé jo molt que tinguin grans fitxes en el Fenerbahce. Però anem a veure, este xiquet estava a gust així en València. Estava. Què li ha passat en el cap a este xicón? Bueno, quina evolució haurà tingut també. Jo crec que l'ha passat en el cap un munt de dòlars o de divises. És a dir, tu te vas al Fenerbahce... Però què passa? Que així en València no està guanyant diners, esta criatura? Aquí estaria ganando dinero y en el Fenerbahce puede ganar el doble o el triple de lo que ha ganado en Valencia. Sí. Tú piensas que no te gasta, que el Fenerbahce no se gasta un duro oficialmente en fichar al Fegulí. Pero ahí hay un dinero que corre. Lo que no se gasta en un traspaso se lo puede dar al jugador de ficha. Yo le pongo un ejemplo, lo he dicho antes. Cañizares acababa contrato en el Madrid y fichó por el Valencia. ¿Fichó porque sí o se llevó algún durillo Cañete? Seguro que fue un... No, ya le digo yo. Sí, se llevó algún durillo Cañete. Duro Cañete. Bueno, esta es la situación del equipo, ¿no? Qué triste... que entrenant sense ganes i això, però també és de veure la situació de provisionalitat en la que està vivint l'equip, no, Andrés? Claro, no hi ha entrenador. Sí. Els jefes estan en Singapur, pues yo a rascármela, ¿no? Hoy, por ejemplo, la paciencia, ¿qué dicen? Claro, aquí no había entrenador, el que ha dirigido la sesión era el segundo de Paco y Estallán, Caneda, y bueno, todo eso al final pues suma y en este caso resta. Bueno, yo creo que Valencia tiene una necesidad imperiosa de firmar un entrenador ya, ¿no? Porque yo creo que cada día que pasa, el Valencia está perdiendo un día para planificar la próxima temporada. Y vamos, ojalá este viaje a Singapur sirva para que se tome finalmente una decisión que yo creo que el club la necesita. Oye, Andrés, antes de decirte que tienes que hacer 4 o 6 páginas del entrenamiento de hoy, búscatelas y apáñatelas como puedas. ¿Tú qué crees que puede pasar con Paco en Singapur? ¿Nos puedes...? Un momentito. ¡Ah, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi! Noticia de alcance. Última hora. Atención. Como hacíamos en los tiempos. Cable. Ha llegado un cable. Teletipo. Ya lo hemos hablado muchas veces esto que los periodistas nos nutríamos con aparatos realmente, en fin, prehistóricos. Bueno, no ha sido un cable porque nos lo va a enviar por WhatsApp. Manuel Montalt comunica que en el Sports 97 NIT del dilluns ells ja confirmaren que efectivament que Fegulí se despedia ja de la plantilla i ho tenia fet en el Fenerbahce. Per cert, feu-li una ullada home a l'Esports 97 nit, que ha estat de categoria internacional. Per cert, que ahir me comentava també el senyor Montal, ara que ha aparegut a la conversa, que tingué per la nit bona xerrar en dos futbolistes mítics del València, que els passa una cosa molt i molt pareguda a lo que li ha passat ara a Paco Alcácer. El gran Sempere i el no menos gran, sí, Fran Giner, el mítico Chufa. Efectivamente, el caso de Sempere, Santa María, seleccionador nacional, veía que Miguel Ángel estaba deprimido como suplente en el Real Madrid, y cuando había ido convocado a todas las llamadas de la selección, Sempere se quedó fuera y entró Miguel Ángel, o sea, que todo un tío del Madrid, y se cargaron a Miguel Ángel, que un portero pequeñito y con bigote, sí, muy virguero, pero que no paraba una mierda. Pero que se había metido en líos, y total, que se cargaron a Sempere, y nos quedamos todos con cara de amargados. Y el caso de Ferran Giner, yo tengo que decir que era, iba a todas las convocatorias de la selección junto con Camarasa. Estamos hablando del Mundial del 94, señor Rovira. ¿Y sabe qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Pues la Federación Española de Fútbol, yeah, un fotógrafo vinculado a la Federación Española de Fútbol, mandó al Valencia Club de Fútbol a un fotógrafo semanas antes de que el seleccionador diera la lista de convocados para hacer fotos. ¿Sabe a quién? A Camarasa. Siempre había ido Camarasa y Giner, Camarasa y Giner, Camarasa y Giner. Y el fotógrafo me dice, yo vengo a hacerle... Sí, pisape, una o otra. Bueno, pero el fotógrafo mandado por la Federación Española venía a hacerle fotos solo, única y exclusivamente a Camarasa. Y al Chufa no. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que hablé con el fotógrafo. Ojo, Alguersuari, ni más ni menos, José María Alguersuari. Por favor, primer tiempo de saludo, ¿eh? Efectivamente. Primer tiempo de que saludo. Que vino con una furgoneta y metió a los futbolistas en la furgoneta. Eso es. Capaz tiempos... que fuera, porque esto no fue antes de ayer, una mítica DKV, don Vicente. Efectivamente. Don Vicente. No, se lo digo porque además lo puse en un sitio un poco extraño. Yo era director de Relaciones Externas del Valencia Club de Fútbol y Alguersuari, con el que tenía buena relación, le dije, chame, ¿me llamas a la Chufa? Sí o sí, porque nos quedan dos partidos de liga. Porque tenía que animarlo, ¿no? Porque estaba también de baixón. Nos quedaban dos partidos de liga y si no, el chufero que se veía ya en el Mundial ese 94, se nos iba a venir abajo. Ojo. ¿Quién ha baixado? Alguersuari cumplió. Hizo las fotos a Camarasa y a la Chufa. Mm. Y la Chufa posiblemente se ha enterado hoy de que todo eso fue un montaje por parte de Valencia Club de Fútbol, en este caso mío, para que él estuviera motivado en ese sprint final de la liga que nos quedaba. Fíjese las historias que antoja el fútbol, ¿no? Y esta, es la cuestión, ¿eh? Tant Sempere con Genera, ir a contar en Sports 97 nit y la cosa de xoc, que parece ser que lo que Sempere comentar era que había algún jugador que tenía problemas económicos, más allá de que estuviera menos deprimit, Sempere... porque... que tenía problemas Miguel Ángel directamente, o sea. Pero que tenía problemas económicos porque era reserva. Que había comprado un Mercedes cuando tocó, lo que fuera. Encima de Miguel Ángel. Era porque era suplente en el Madrid y tenía un lío económico importante. Miguel Ángel, tú, coño, si fans ni, eso. Ni más ni menos. Pero me Sempere, no, vamos a parar un porter de la elegancia de Sempere y con tapaba Peralt a un nano de, que sí, que de tal, en bigot, que era Miguel Ángel, que era feia parades d'aquelles que xau, i pareixia que i aquelles llargaes, sí, però, que feien els porters antics que anaven en xenolleres encara, però no era per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. Bueno, Andrés, perdona, que estamos aquí contando bateritas de l'abuelo, nano. Muy buena. Bueno, pues ha sigut un exemple, eh? Sempere, a més, va llançar per les xarxes socials un abraç i molt d'ànim al Càcer, sí. I Xiner també, on diguem, entenem el que li ha passat al xicón. Ells sí que estan en una baixó important, no, Andrés? Sí. Ayer se enteró, estaba en su casa y, bueno, le comunicaron la noticia y la verdad es que se dio un golpe muy duro porque el futbolista no lo esperaba. Al menos pensaba que iba a estar en esa prelista y que, bueno, luego había posibilidad de caer descartado, pero no pensaba que iba a caer a las primeras de cambio y bueno, el golpe ha sido duro, el jugador está tocado. Bueno. Ayer por la tarde llamó al Valencia para proponerle la posibilidad de viajar a Singapur y, bueno, Paco aceptó porque yo creo que le va a venir bien, ¿no? Salirse un poco de este ambiente y, bueno, desconectar un poquito en Singapur. Hoy titulan en vuestra ITV la puñalada del Marqués. Es verdad que ha sigut una puñalada. Y también el despreci, ¿no? Que buen comentario en alguna ocasión de decir, escolta, por lo menos, fer-li un pesic al xicón, dona-li un ánimo. Menciónalo en la rueda de prensa. Es que en la rueda de prensa se lo salta. Qué menspreu, Se salta el Cácer de la forma más indigna que he visto yo en los últimos tiempos. Ojo, tu máximo goleador en la fase de clasificación. Lo dejas tirado. Y pasas de él de una forma absolutamente lamentable. Alcácer, ojo, jovencísimo todavía. No se merecía ni la temporada que ha tenido o que ha pasado en el Valencia Club de Fútbol, ni lo que le espera ahora, que él se veía ya haciendo las maletas o jugando al máximo para estar con la selección española. Pip, pip, pip, pip, pip. Sí. Ah. Me vuelve a sonar aquí el fito este del cable informativo. Diu, Manolo Montalto, que informaren a nit que Suso ya estaba en Singapur desde el cap de semana. Creo que esto de los tres viajes, que Suso se hará ya en compañía de, en fin, estarán de Chaume y compañía de Mine de Fuego y estaba ya. Bueno, en fin, para que esto quede claro y no se nos escape ni una. No se nos escape ni una. Total, Andrés, que no sé si queda alguna cosa a destacar, güey, de la actividad de la part del club que queda sin Valencia. Destaca bien, que si no, Manolo te pone un WhatsApp. Poquito más aquí, ¿eh? Poca cosa más ya, ¿no? Son ocho futbolistas los que han saltado solo al terreno de juego y bueno, aquí va. Todos con el modo vacaciones ya, esperando a que se acabe la temporada. Y el partido de hoy lo demuestra, vamos. Pues sí, que se marchen de vacances, que pronto tinguem entrenador, que bona falta que mos fa, en efecte, i llavors si per allà, per Singapur, se produeix algun moviment del club, alguna notificació, alguna nota de premsa o alguna explicació de la falla, que no serà fàcil que passi. Don Andrés García, cuídese mucho, amigo. Gracias, Rodella. Gracias, señor. Sí, ¿ha visto usted que es muy de leer la prensa inglesa, don Vicente? Sí, igual. Ah, sí, ¿usted ha visto el Daily Mirror, dice? Que es igual. ¿El Daily Mirror? Explíquelo. El Daily Mirror, en inglés, que usted lee mucho en inglés. ¿Cómo? Mucho y bien. No, es que en castellano nada. No, nada, usted más en inglés. Voy a decirle, y posa la fotografía de un tío que digo que es el otro Claudio Ranieri. Sí. Rinaldi, el otro Claudio Ranieri Rinaldi, que se le paréis mogollón. ¿Cómo? Y dice que este señor, dice él, que se ha acostado con 26 mujeres. Las tiene contadas, 26. No dice una treintena, no, 26. Dos cosas. Uno, ese hombre se parece a Claudio Ranieri como un huevo en una castaña. Ese hombre tiene un lejano aire a Claudio Ranieri. Dos, el Daily Mirror, ese reportero del Daily Mirror, tiene una perdigona en mig de la marxal y tiene muy poca faena. Per l'amor de Déu. Bueno, que es que un tío que diu que se parece a Ranieri y se ha acostado con 26 mujeres. Oiga, en caso afirmativo, tiene un perdigón son las 26 mujeres. ¿Y qué? Y en caso negativo, oiga, ¿y a mí qué me importa que usted se haya acostado? O sea, ya acabo de contar. Che Rinaldi, me encanta la puñeta. Don Vicente, un abrazo. Cuídese mucho. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano una estupenda mejillonera para esta temporada. Marmita 2 en 1. Dos cazuelas acoplables con las que puede cocer las clochinas o mejillones, conservarlos calientes y después usar una de ellas para depositar las valvas. Por solo 15,95. El domingo 22 de mayo, la cartilla de la mejillonera solo con Levante el Mercantil Valenciano. Haga ya su reserva. Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIBE incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres conocer a Elsa Punset y Javier Iriondo? Ven a Ágora Bienestar Valencia los días 19 y 20 de mayo en el Ateneo Mercantil. Recorre junto a ellos el camino del bienestar. Infórmate ahora en agorabienestar.es o llamando al 960-111-845. Te esperamos en Ágora Bienestar Valencia. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Bueno, aquí estábamos hablando de nuestras cositas, porque estamos tan jóvenes, estamos tan estupendos. Y entonces, pues claro, hay que cuidarse un poquito, hay que cuidarse en la piel, ya va uno cumpliendo años. Y claro, ya pasa uno de la treintena y hay que cuidar la alimentación, hay que estar, bueno, no en balde, está tan estupenda precisamente porque ella se alimenta a base de quinoa, salmón. ¿Fresco? No, salmón. A ver, déjame que adivine, error. Bayas de alguna variedad así. Goji. Y a lo mejor esto de brotes de alfalfa. Sí, señor, los muy buenos brotes los de alfalfa, brotes. Me encantan los brotes muy de alfalfa. Todos los brotes en general son muy buenos. Y las semillas, ahora es una cosa... Está el mundo de las semillas ahora muy... Y sabes que me gusta mucho también las algas, yo soy muy alguera. Ostras. Muy alguera. ¿Y cómo utiliza Susana Golf, por cierto? Pues mira... ¿Cómo utiliza Golf en sus ensaladas las aguas? Este es de máximo interés para mí, de verdad. Pues descubrí el otro día una combinación que no había probado nunca en un local, en un restaurante. Lo pregunté y me pareció maravilloso, que es las algas y luego simplemente ponerle por encima unos frutos secos tostaditos. Entonces le aportan el puntito crujiente, oye, buenísimo, y no necesitan más. Pero el alga se compra... Yo he visto que se compra como seca, ¿no? Seca. Y luego la tienes que hidratar. Exacto, muy bien. Entonces, yo me la como muy a gusto, pero no soy capaz. No soy tiene secretos para ti la cocina. ¿Sabes qué hizo? Begoña Rodrigo, una que era con polvo de... Que no era polvo, era el propio... Esto, no me sale, ¿cómo se llama? Lo que comen las ballenas. ¿Sabes lo que te... Plancton. Es que te iba a decir, esto es un mundo. Es muy fuerte. Toda la cocina esta que viene... Marinera, del mar, marina. Etcétera, etcétera. El otro día comentaba... Hombre, casualmente, con el Marqués de Griñón... Sí. Que no lo digo por... Que es verdad. Estaba que el otro día con el Marqués de Griñón. Pero es que lo comenté de verdad con el Marqués de Griñón. Él es muy de las algas también, ¿no? Él se acercó a la mesa donde estaba yo tomando el cóctel y entonces me contó la historia de las nueces de macadamia. Porque aquí se la sabía, de dónde venía, tal, no sé qué. Porque tú eres muy también de la nuez. No sé, no me preguntes cómo terminamos hablando de las medusas en la cocina. No sé cómo llevó la nuez de macadamia a la medusa. Visteis un giro. Pero de alguna forma llegamos de un extremo al otro. Mientras, ¿es tendencia a la medusa en la quizá cocina? Quizá es porque degustábamos los caldos de la bodega del Marqués de Griñón. El caso es que... ¿Con qué acompañaría, señor Marqués? Pues con una reducción de medusa. Exacto. Y entonces hablamos de Carme Ruscalleda, bueno, una pionera en el uso de medusas cuando aquí era una cosa alucinante. Y me contó el Marqués, así de tú a tú, así como, ¿sabes? Como P y Leticia hablan de reina a reina, lo contaremos, sí, pues de marquesa a marquesa. La confianza que da el de marquesa partir. A marquesa. Me contó que había estado en el restaurante que tiene en Tokio, claro, Carme Ruscalleda. ¿En Tokio? Sí. Qué fuerte. O sea, todo mi contacto con Carme Ruscalleda fue llamarla por teléfono para una vez un reportaje sobre el tema de las medusas en la cocina y tal. Y el contacto del marqués con Carme Ruscalleda era haber ido a comer a su restaurante, no al de Cataluña, no, al de Tokio. Con lo cual se aprecia una ligera diferencia de experiencias. Dije, pero bueno, sí, hacemos pues, lo que podemos. Dije, sí, por supuesto, conozco el restaurante de Carme. Ahora que en la cocina del mar el que tampoco está... sé cómo hemos llegado aquí por las algas. Hemos empezado con la quinoa, con lo delgado, si luego lo ves ya que luces. Y la alimentación y hemos llegado, macrobiótica hasta que compartimos Isabel Preisler y yo. Eso es. Entre otras. Eso es. Tiene su dificultad la cuestión macrobiótica, tiene una dificultad añadida, porque claro, yo me puedo imaginar cómo son los tuppers de Susana Golf, que esto es extraordinario. Pero vengo a decirte, Ángel León, ¿no es cierto que es ahora mismo el referente de la cocina? Bueno. Es que saca cosas del mar como pero es alucinante. Tremendo. Yo se me quedó grabado, y mira que ya han pasado unos añitos, aquel pez, aquel pescado fosforescente, no sé si recuerdas, en un era en como una un pez abisal. Es efectivamente, sí, me acuerdo, que tenía sí. luz fosforescente. ¿Y se comía? Vamos, yo no me lo comí. Pero, ni, vamos, yo me he comido ni la pobre medusa, ya te digo. Es que las medusas me dan pena a mí. ¿Sabes? Porque veo mucho Bob Esponja. ¿Y es amigo de las medusas? Es súper amigo de las medusas, sí. Va a un parque de medusas y todas esas cosas. Y les tengo cariño. Pozo de sorpresas. Yo veo una medusa y veo Bob Esponja. Susana Wolf ve Bob Esponja en sus ratos libres y entonces está emocionalmente afectada. Muy fan. Bueno, cuéntame, hemos ido al kiosco como de costumbre y nos encontramos efectivamente un saludo entre reinas porque la reina Leticia ha ido al rodaje de la película La Reina de España, protagonizada o coprotagonizada por un Jorge Sanz muy pinturero y una Penélope Cruz, no sé, con un peinado así muy... Muy casual. Muy casual, ¿no? Debía hacer frío donde es el rodaje porque sí, están muy abrigados. Pero lo curioso es que la reina de España de verdad, no la de la ficción, porque claro, Leticia dijo, ¿cómo? La reina de España, pero si esa soy yo... Y allá que se presentó en el rodaje, ¿no? Se presentó en el rodaje. En va realidad, de mí la película. La reina de España. ¿De qué va la película? De mí. Hombre, La Reina de España es la continuación de La Niña de tus Ojos. Claro. Ah, sí. ¿La de Trueba? Claro, es la continuación. Ah, ¿qué me estás? Claro, hombre, claro. Pero no me... los... Es que no estaba casualidad, tan al día. No he leído esta semana Urban suficientemente. No, esto viene atrás. Pues mira, esto viene de uno de los primeros números de Urban. Casualidades de la vida... La maquilladora de Penélope Cruz, la maquilladora de la película, es una valenciana. Sí, ¿cómo se llama? Ana. Ana. Ay, Ana. Sí, lo tenemos ahí. Ana. Nos acordaremos. Lozano. Lozano. ¿Cómo se nos puede olvidar el apellido tienes? Que comparte, porque es familia, con nuestro querido compañero Giuseppe? Ana Lozano, bueno, sí. Ana Lozano, que es estupendísima. Es la maquilladora de... Y entonces, con Ana Lozano hicimos nuestro primer número Urban. Es madrina Urban. Y ella, precisamente, partía... O sea, la pillamos de vacaciones para hacer este reportaje. Y ella se iba a Budapest a empezar a rodar esta película. Ah, y ahora es Budapest, ¿dónde hace frío? No, es que rodaron la primera parte. La primera parte en Budapest. Se ve que Penélope se ha traído el plumas todavía de Budapest. Pero ahora ya están rodando en Madrid. El rodaje era entre Madrid y Budapest. En cambio, fíjate que la reina de España de verdad, digo, va muy primaveral con su gabardina y su suetercito de rayas marineras. Marinero. Muy como el look. Muy elegante. Tendencia, ella... digo tendencia, ahora que no está Ferrancano. Tendencia, con todas las palabras. Muy en tendencia. Imágenes espontáneas que parecen fotografías de doña Leticia con sus amigos del cine. Bueno, titula Hola, efectivamente, con los compañeros de reparto de la película, que no sé si se llevaron sorpresa o estaba previsto. Estas cosas deben de estar previstas y deben de llamar aquí al superdirector de producción. Nene, que va a venir que viene, y un fotógrafo de la Ola. Así que, bueno, oye, pero pues bueno, bien. Pero bueno, sí, por lo menos las imágenes sí que se ve que estuvo muy espontánea y muy... Muy dicharachera y muy ha bien. Contado Jorge Sanz que iban pisando barro, por cierto. Se ve que ha habido lluvias recientes y nada, sin ningún problema. Se ve que los abraza, que se ríe, que en fin. Hay una complicidad especialmente... Este que está aquí de espaldas es Jorge Sanz. Sí, el abrazo. Un abrazo. Una cosa que debería ser muy normal y que es muy normal en otras... que parece que pero aquí como nos choca, ¿no? ¿Verdad? Porque tendemos a pensar que es verdad, que Leticia tiene esa frialdad y me abraza con muchísima complicidad y coge del cuello con buen rollo a Penélope. La farándula, ya sabes, ¿no? Que es aquello de... Sí, porque parece que... Muy de Estados Unidos, que tú vas a la Casa Blanca y que hay en la Casa Blanca quién está todo el día invitado comiendo hamburguesas. Un día va Aretha Franklin, otro día va Bruce Springsteen, otro día va Will Smith. Todos los actores, claro, no hay actor que allí, no pase por la Casa allí, Blanca, ¿no? Van. Pues ya está. Oye, qué bonito tango, tu Isabel y su Mario. Madre mía. La verdad del divorcio, cuenta Hola. Bueno, tendremos que mirarlo dentro. ¿Sigue activo el mal rollo de don Mario y...? ¡No! ¿De qué divorcio, entonces? No, que ha habido acuerdo, parece que ya bueno. Ha habido acuerdo extrajudicial, acuerdo amistoso, y por tanto ya tiene la carta de libertad. Pero claro, dice Hola, ya le ha pedido ella que se case con él. Ha sido ella quien la... Hombre, esto no se hace así. Pero lo más grande es que dicen que a lo mejor ella dice, chico, pues sí, ya estamos bien, ¿para qué nos tenemos que casar? Y mira que tú y yo fuimos los primeros en apostar porque habría boda. ¿No va a haber boda? Yo, va a llegar el verano y no se va a casar Isabel. Mi teoría es que Isabel es muy de bodas. Hombre, es muy de me llevaría una gran decepción, ¿eh? Si de llega bodas. El verano y no se ha casado Isabel. Yo estoy fascinada con el tango. No me lo quito de la cabeza. O sea, tengo esa imagen. Fijaos. Ahí, la boa de plumas rojas. Ella con su boa. La pierna alzada. Y él con su sombrero así... Tango. Tan tanguista, tan porteño. Ajá. Y ella levanta el pie con esa cosa. ¿Y qué lleva? ¿Unos leggings? Unos leggings más apretados que su novio a ella, está vamos. Está tremenda Isabel Preisler. Bueno, más cosas. El 10 me va con el rollo de Belén Esteban y Toño Sánchez, que le regala, reclama 600.000 euros. Otra vez. Que hace una aburrición, es todo tremendo. Otra vez. Y bueno, y poca cosa, ¿eh? No, bueno, tenemos un noviazgo nuevo. Que ¿cuál? Es el de Pau Gasol. Me gusta esta nena. Te gusta porque gusta es californiana. Esta nena. Ah, bueno, no sabía, pero dice que es periodista. No. Creo que es tipo broker, tipo empresarial, broker. Es cosas así. Y por lo visto un cerebrito, o sea, una cosa espectacular. Ajá. Uh-huh. Y debe ser alta porque le llega como más eso arriba dice, del ombligo, digo, ¿eh? Yo. Es que es californiana. Sí, tiene ese punto. ¿Y están en las playas de California? En las playas de México. Ah, México. Que no es California, pero está cerca. Pero tiene esas olas también tan bonitas. Exacto. Bueno, de la Esteban, como que no nos gusta. Semana, sí, una de cosa mismo, de Raquel Bollo, de tal. Que es la contradicción, pero esta cosa que termina provocando al personal. La Bollo. Saca a los niños, que la niña, por cierto, es un calco de ella. La niña es un calco de ella y dice, de mí que hablen, pero de ellos nunca. No los saques en la revista. Pues no los saques. Que fuera la Raquel Bollo. Que fuera la primera vez. En fin. Y Mar Flores, lección de estilo. Esto me gusta. No, por Dios, no, okay. El vestido no. Es muy Medusa. No, el vestido no, que además me parece impropio de Mar Flores, también te lo digo. Sí, un outfit. Iba a decir una barbaridad, pero no, es de sus mejores aciertos. No, pero a mí lo que me encanta es que se hayan aparecido públicamente y se hayan fotografiado mirando a cámara. ¿Quién? Javier Merino y Mar Flores. ¿Fotografiados? ¿Cómo? ¿Juntos? ¿Pero se han reconciliado? No, pero ¿cómo es esto? Por los hijos. Bueno, es que entonces han aparecido cierto... juntos, pero vamos, tampoco han mantenido las distancias. Aparecieron juntos. Es lo que tienen las bodas, bautizos y comuniones. Que van uniendo allí porque, a todos. Porque decía él que fue el que pegó tirón. Bueno, que se lo dejó, cada uno dice una cosa. Esto... Mar Flores, con la que sí que tiene cierta intimidad, te ha confesado que el asunto no es exactamente así. La única así. Vez que he estado con Mar Flores estabas tú también, perdona. Bonito. Cenando. Hace dos años, ¿no? Fue en los premios Tendencias, hace dos temporadas. ¿El incidente de los zapatos, de los tacones? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sí algo recuerdo. Ya prescrito el secreto, ¿no? Claro, en dos años Josep ya se puede... Josep nos mata. Bueno, qué va. Le perdieron la maleta. Ah, y hubo, vino una fiesta a recibir un premio. Correcto. Valente, ¿cómo se arregló lo del vestido? Y perdió la maleta, entonces hubo que improvisarle, se le buscó un vestido, pero no hubo manera de encontrarle tacones, creo que tiene un pie, porque es muy alta, un pie... Tiene un buen pie, vamos, tendrá un 40 largo. Y no hubo manera de conseguir los tacones, entonces vino con unas sandalias joya estupendas, pero completamente planas. Pudo arreglarse al final. Oye, veo en Vanitatis que los duques de Palma andan planeando marcharse de exilio a Portugal. Sí, no sé si me parece la mejor elección, visto lo visto, y lo que ocurre con los gacetilleros portugueses que terminan estirando de un hilo que no existe y poniendo a caer de un burro en algunos semanarios lusos. En fin, a la familia real en general, aunque estos ya no son familia real porque ya está jugando en otra liga, ¿no? Date cuenta que si hay un lugar de exilio histórico para las monarquías españolas, aparte de Suiza... ¡Estoril! ¡Claro! ¡Como el abuelo del abuelo! Fíjate. Bueno, como el abuelo de ella, sí. Claro, como el abuelo, claro, no el abuelo del abuelo, el abuelo de ella. Como su abuelo. Es verdad, pues es Estoril, la tradición. Fíjate. Claro, la historia se repite. Iba a añadir Sarah Iker, pero este es otro tipo de exilio. Y además es Oporto, que es como más, más norteño. Que además es como están a punto así. De marcharse también, ¿no? No sé, esto lo no lo sé, porque va a seguir él en Portugal. Ahora tiene la Eurocopa, ¿sabes que ha sido? Yo sé que quiere dar a luz Sara en Madrid y está ya, ¿cómo se dice? En avanzado estado de gestación. Es posible decir. Que después de la Eurocopa, en la que difícilmente va a jugar algún partido Iker no Casillas... No sé, con Beckham. ¿A Estados Unidos? Algo de eso se habló, un equipo de Beckham. Yo no me pregunto, yo, vamos a ver, para que me entiendas, vale, para mí no. Iker es A Miami. Dice Pilar, está tan enterado. Para mí, Iker es el novio de Sara, el marido de Sara Carbonero. Más y cosas y Beckham es el marido de Victoria. O sea, que de ahí... a mí ya del tema las de las cosas que hagan ellos, no te... juegan y todo eso, no te, yo no te... de verdad que no lo sé. Muy sé bien. Que juegan al fútbol y tal, pero no, David ya no, ¿no? David ya hace tiempo se retiró, sí. Pero hacen estos retiros en equipos sí, de ligas iguales. Muy menores, en los que ellos todavía son grandes jugadores, porque tienen enormes técnicas y aunque ya son mayorcitos para el fútbol, para las ligas de alto nivel, pues terminan jugando mejor en Qatar, en Estados Unidos, ganan un pasturrial y no me extraña que se lo quiera llevar, no sabía que era en Miami. ¿Ves? Donde, ¿ves como algo sabía fíjate, yo? Fíjate, serán los Miami Patatín. Menos mal allí... que tenemos a Pilar, que Pilar seguramente lo sabe también por lo que lo sé yo. Por la... Pues te digo una cosa, yo no, creo porque que... es futbolera, porque es futbolera, ¿ves? Es fútbol, sí, muy futbolera, bueno, y además reportera dicharachera del fútbol durante mucho tiempo, sí, sí. Bueno, pues y le encanta. Pues Miami. Bueno, pues oye, pues puede ser una buena opción. Y tú, Kate, hablamos de que, cuál es la prescriptora de moda más potente o la fuerza que tiene la reina Leticia como prescriptora de moda. Pero sin duda, imbatible planetariamente Kate Moss. En 48 horas ha agotado un abrigo. ¡En Zara! ¡En todo el mundo! 48 horas. A mí me parece que Zara o quien sea... Quiero decir, hay que mirárselo todo. Kate, cada vez que da un paso a nivel de vestuario, tendrá que medir mucho las consecuencias económicas que tiene esto. Porque es que es planetario de todo el planeta. Claro que las tiene medidas, pero bueno. ¿Quieres decir que a Amancio Ortega le pasa un... Bueno, no sé. ¿Comisión o algo? No sería de... Amancio puede, si alguien puede pasarle una comisión. Pero es alucinante lo de esta chica. Sí, sí. ¿Cómo agota en 48 horas? Bueno, tenemos previsto para el jueves, donde te espero con la fruición acostumbrada. Anche mi compañía aquí en la casa de Levante Televisión, hacer un repaso exhaustivo a los vestuarios menos o más o menos. ¿Cómo los calificamos? Pon tu el epíteto. Gol. ¿Atrevidos? ¿Eurovisivos? ¿Singulares? Que ya es un calificativo en sí mismo. Los vamos a repasar y vamos a hablar un poquito de lo divino y de lo humano. Hablaremos también un poquito de lo que ha quedado de más la pasarela. Más de lo humano que de lo divino. De Cannes. Me ha gustado mucho, hablando de Cannes, que se hayan reconciliado tus amigas Emma Suárez y Adriana. Tú es que eres muy de reconciliación. No, a mí que estás de gente enfadada me da mucho mal rollo. Da más juego también. Pero era una pelotera muy gorda, que imagínate si lo hubieran tenido aquí, que fue en Onda Cero. Claro, qué bien aquí. O sea, tienes esta pelotera y de repente sales en todos los papeles. Pero bueno, se dijeron, más que pendeja. Recuerdo que entrevistamos también en Urban, Adriana, hombre, y nos lo reconoció. Fue número... Que hubo un quítame allá esas almodovarianas. Pero yo te digo una cosa, yo creo que la difícil es ella, ¿no, Adriana? Tú que la has conocido, Adriana, ¿te parece difícil o qué? Yo creo tus labios que están sellados. Algo tienen las chicas Almodóvar. Termina tirando los pelos. Entre ellas, con él, ¿no? Es un poco, yo creo que es un laberinto de pasiones. No añado ni una coma. No puedes avanzar nada de lo que preparas para esta semana. En Urban. No, nada de nada. La entrevista, esto, nada, nada. Ay, de verdad, qué reservada es esta chica. No le saco nada. Dame una pista. Cubitos de hielo. Pues no, me deja así hasta ahí puedo leer. Cubitos de hielo es la pista. Que diría nuestra querida Mayra. Bueno, te invito a gin tonic. Hasta ahí puedo leer. Just Caroline, corre hacia la luz. Sí. Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Por fin un coche para los que buscan retos, para los expertos en emoción, para los que no se marcan límites. Por fin llega el nuevo Peugeot 308 GTI con motor gasolina de 270 caballos y tren de rodaje deportivo diseñados por Peugeot Sport. Para los que queréis llegar de 0 a 100 en 6 segundos, descúbrelo en tu concesionario Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Participe junto a Ferrovial, Unimad Prevención, Iberdrola y otras grandes empresas en Ágora Bienestar Valencia. Descubra los beneficios del bienestar en el ámbito laboral y personal con Elsa Ponset, Javier Iriondo y otros participantes de interés. Infórmese ahora en agorabienestar.es o llamando al 960-111-845. Agora Bienestar Valencia, Ateneo Mercantil, 19 y 20 de mayo. 24 de mayo, Día Nacional de la Epilepsia. Ven a informarte sobre todos los aspectos de esta condición neurológica en las mesas informativas que situará en varios lugares ALCE, la Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana, los días 19, 20, 23 y 24 de mayo. Encontrarás toda la información en alceepilepsia.org y en el teléfono 600-315-079. ALCE, acércate y conócenos. Gente con epilepsia, gente como tú. Se ha terminado el casting de MN4. ¿Quiénes serán las nuevas caras? Vamos a ver la pasarela y lo averiguamos. El 21 de mayo a las 19 horas, ven a MN4 y descubre las nuevas caras con Chimo Rovira, Antonio Romero, Jesús de Manuel y Doctor López y Chenoa como artistas invitados. Disfruta de un sábado diferente, repleto de moda y espectáculo. La pasarela de MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí aquí, tú en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré. Espera. Estamos aquí, tú en la furgoneta, a lo mejor en el taxi, estás en el coche, estás haciendo las cosas ahí, arreglando en casa, en la faena y tal. Y es que te pones a tatarearla, a tararearla. Por ti volaré. Oye, qué voces, qué voces, oiga, elegantes, potentes, sí señor. Esto es lo que se llama dar el do de pecho. Bueno, no lo sé, ahora que nos lo cuenten ellos. Voces líricas y potentes. Una de ellas bien, bueno, todos muy buenos y muy profesionales, pero una de ellos especialmente querida y reconocida, voz mediterránea donde las haya, che Juan Ramón. ¿Cómo estás, Mónico? Muy bien. ¿Cómo va la marcha? Fantásticamente bien aquí a tu lado. Muy bien, estoy feliz de volver a verte. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Estás gido, estás estupendo. Claro, dicen los amigos, no pasa el tiempo para ti. Digo, ese es el problema, que no pasa. Ese es el tema, ¿no? Que se queda. Hay que dejarlo pasar, Juan Ramón. Déjalo pasar. El espíritu lo más importante. Eso es. Las ganas de trabajar, las ganas de cantar. Oye, y te ha rodeado aquí de unos tipos con unos vozarrones como el tuyo para hacer este grupo que se llama In Vivo, que recuerda, en efecto, también en el estilo esto de Il Divo, pero bueno, es vuestro rollo. Canciones clásicas como este Por Ti Volaré, y aquí tengo el disco de presentación ganador. Oye, tiene una pinta esto. Pues la verdad, enhorabuena. La verdad es que sí, estamos muy contentos, estamos trabajando muchísimo y estamos recogiendo el éxito del público, que en definitiva es lo más gratificante de todo, que el público reconozca el trabajo y que admire. Podríamos destacar la versatilidad que hay en las voces, la suerte que he tenido de encontrar a estos chicos jóvenes, que de alguna manera son los que van empujando por detrás, en el buen sentido de la palabra. Que empujen musicalmente. Pues ha sido una suerte encontrarlos. Sabes que Valencia es una cantera de voces, de artistas, de cantantes, y también hay que indicar que el grupo es un grupo internacional a nivel de composición, porque no somos todos los componentes valencianos, pero sí es cierto que en el 50%, tanto Néstor Martorell como yo somos valencianos. y que contamos con la suerte de uno de los mejores barítonos que actualmente están haciendo las óperas más importantes a nivel mundial, que es Giorgio Celenza, el que tenemos aquí actualmente con nosotros. Más Giorgio Celenza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chao. Bien. Bienvenido. Bien, oye, bien. Te has embarcado en esta aventura aquí con Juan Ramón y con esta sí. con esta buena gente. En tu caso, Giorgio, ¿qué, cuál es el tono de voz que haces? ¿Qué dicen? Yo soy barítono. Tú eres un barítono. Entonces, pues tenemos, bueno, estamos Juan Ramón y yo, que somos las voces un poco más, más graves. Y luego están Néstor y Juan, que son las voces más agudas. Son los tenores. Los tenores. Y que terminan haciendo el compendio del cuarteto. Sí, sí, correcto. Es un repertorio más muy de la música italiana, ¿no? Yo sí, hay muchos. Te encontrarás muy cómodo con él, me imagino, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hay muchos temas que son muy, pues, muy populares, O Sole Mio, cosas así de repertorio. La popular, Matinata, y... El Mundo, las canciones que son preciosas. Sabes lo que eliges, ¿eh? Sí. Puñetero, ¿eh? Además, sí, es que sí, es un repertorio de misiles, Chimo, de misiles. Es un misil tras misil. Son canciones populares que todo el mundo conoce, todo el mundo tararea cuando las cantamos. Y la verdad que son canciones que te ponen los pelos de punta. ¿Cuál te apetece que suene ahora? Después de Por Ti Volaré. Pues, podría haber, ponemos... ¿O Sole Mio te gusta? Sí, ¿te gusta Sole Mio? Sole Mio está muy bonito, porque además hace un día muy soleado, es indicado para hoy. Sí. Ahí nos lucimos además las varias voces. Vamos aquí cómo están estos chicos de Indigo y el Oh Sole Mio que han hecho. Vamos a ver. Cristo Jesús, sí señor, vaya voces. Este que se oye de señora, Néstor Martorell, valenciano. ¿Cómo arrea, qué potencia tiene Néstor, eh? Madre de Dios, señor, está Néstor, está Néstor, Giorgio, Néstor, está Juan Ramón y está Juan que completa el Juan cuarteto. Juan Ledesma, extremeño. Es idea tuya el enredo, sí, este está muy bien, está muy bien parido, Juan Ramón. Sí, porque uno va cumpliendo años, Chimos, y ¿qué pasa? Y se tiene uno que rodear de gente joven. Me pareció una buena propuesta, pensé que no pues tendría demasiada dificultad el conformar un grupo de este tipo, ya que también el grupo que conocemos a nivel internacional, Indigo, pues es un grupo que también es un grupo que tiene bastante dificultad a la hora de trabajar, de verlo, o sea, popularmente hablando. Entonces nosotros pensamos hacer un grupo, una marca blanca, como Hacendado, que el público tuviera acceso a... O porque escucharos en directo, escuchar los en discos directo están muy bien. Y pero... revivir, y, claro, en directo, sobre todo nosotros disfrutamos, es un espectáculo de directo. Cada uno de los componentes de nosotros tenemos nuestras carreras independientes, pero es verdad que nos juntamos para hacer este repertorio y lo disfrutamos como el primero. Oye, Giorgio, ¿qué puesta en escena? Os veo aquí con unos trajes, habéis sido buenas tiendas ahí. vuestros vídeos, bueno, también cuidáis la puesta en escena, también es importante, claro, ¿no? Es una parte importante del espectáculo, claro, porque bueno, hay que escuchar pero también ver, ¿no? A los cantantes. Oye, muy templados, ¿eh? Los cuatro. Muchas gracias. Ahí, bueno, yo un poquito más mayor, pero la verdad es que ya mezclé todo entre ellos. Bueno, aguantas el tirón ahí al lado de la... Lo curioso del grupo, Chimo, es que haciendo referencia a la versatilidad que tenía de las voces, lo bonito es que cada uno tiene una voz totalmente diferente al otro, el color de voz, la forma de cantar. Y muy personal, es muy personal, muy personal. Sabes en qué momento cada uno está cantando, está interpretando, pero luego lo bueno que tiene el grupo es el sonido que hemos hecho, el sonido propio que hemos hecho en vivo, que cuando nos juntamos en coro hay un sonido en vivo, hay un sonido identificativo y que empasta muy bien las voces. Esto es realmente lo dificultoso, ¿no? Al hacer las armonías, cada uno está cantando un coro y lo estamos haciendo cada uno en una armonía, en una tonalidad, y el sonido que conseguimos es un sonido espectacular. Algo tendrá que la voz mediterránea de Juan Ramón la tenemos también muy conocida, muy reconocida, y muy, todos en nuestro, sí, en nuestro recuerdo. Un talento también valenciano que ha tenido mucho que ver en la producción, en lo que ha sido el repartimiento de las voces, que ha sido Javier Ríos, que es un gran de los grandes músicos, arreglistas y productores de aquí de Valencia, que a él le debemos muchísimo en este trabajo. Bueno, pues echar un vistazo, porque seguramente cerca de tu localidad pues vais a tenerlos, porque están preparando su gira, pop lírico, son voces muy potentes, con este ganador, que yo le deseo toda la suerte del mundo y que sea una apuesta ganadora para todos los de En Vivo. Que este sábado vamos a estar en la Sala Canal. ¿Dónde estáis? En la Sala Canal.